Argentina, 8:27. Ya estamos en comunicación telefónica con René Amsler para conversar en esta mañana de lunes. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, Juan. Buen día a la audiencia. ¿Cómo les va? Acá estamos. Creo que estamos en el Día del Ambiente, si no me equivoco. Posiblemente. Claro, 5 de junio, por cinco, supuesto. 5 de junio. Día del Ambiente. Día Mundial del Ambiente. Solo lo menciono como para que no nos olvidemos. Aunque ya parece que nos estamos olvidando. Ya no festejamos más el Día del Ambiente. Y lo que pasa, igualmente, es cierto que lógicamente es un día fijado en el hemisferio norte, a nivel internacional, y bueno, es parte también del versito ambiental que venimos sufriendo, digamos, como si fuera algo ajeno a nosotros, como una cosa hecha por congresos millonarios en grandes lugares muy bellos del mundo, ¿no? Y nos olvidamos que la problemática ambiental es aquí, ahora, es ya, es al lado nuestro, es nuestra casa, es nuestra propia vida, en nuestros propios métodos o formas de producción y de consumo, nuestra reflexión, en fin. Es verdad, es casi una conmemoración. Claro, exacto. Como todas las conmemoraciones, a veces son... está bien, ¿no? Hay que aceptar y continuar. Y bueno, si merece la pena decir una vez al año, hola, hoy es el Día del Ambiente, bueno, es como el Día de la Madre, ¿no? Todos los días son el Día de la Madre, bueno, lo mismo con el ambiente. Todos los días es el Día del Ambiente. De todas maneras, hoy es el internacionalmente fijado y me parece que está bueno que quede la marca ahí. En la mañana de la radio. Bien, che, qué buena que nos refrescaste ese dato. Bueno, no, por favor. Bueno, ¿qué se cuenta por ahí? Bien, René, bueno, no sé si te enteraste las novedades electorales, hubo cambios, hubo novedades en el Valle de Punilla, cambios políticos en la ciudad de Cosquín, en Vialema C, en Valle Hermoso. Sí, estoy al tanto. En algún punto lo celebro, aunque no me parece que los cambios sean verdaderamente profundos. Simplemente cambios de saco, cambios de oficina, cambios será distinto el jarrón de flores que van a poner sobre la mesa de la oficina, pero me parece que todo, no creo que haya una profundización. Esperemos que sí. En cuanto a las miradas que nos interesan a nosotros, por supuesto que sí es importante, es muy importante que Musso, de una vez por todas, quede un poco desplazado de esa centralidad que venía teniendo con una actitud tan absolutamente dañina para el Valle, tan absolutamente dañina. Es la marca del daño, es la marca de esa línea de pensamiento tan viciosa que tantos daños nos está haciendo y todavía... no hemos empezado a contabilizar el daño que están produciendo, sobre todo en lo que tuvo que ver con el desdén con el cual han autorizado la obra de autovía, que yo sé que parece redundante, pero ha sido un mazazo a la columna vertebral del Valle. Digamos, nada va a ser igual, o nada sería igual si es que eso, si continúa esta obra. Porque, bueno, directamente han ordenado el territorio a dedo, ¿no? El ordenamiento territorial, ahí lo tenés, el ordenamiento territorial, por una especie de autoritarismo casi ya arcaico, digamos, que pensamos que tendríamos que haberlo olvidado hace tiempo. Pero bueno, no veo en la bandera de los nuevos integrantes, de los ejecutivos de esos pueblos, esgrimir la bandera y los valores, la participación ciudadana, sí creo que es muy bueno la alternancia en estos casos, y bueno, la esperanza. En el caso de Cardinali y el Cosquín, bueno, hay antecedentes positivos, hubo... no tengo presente si participó en la audiencia del 2021, creo que no, pero sí en la del 2018, tuvo una participación muy activa en contra, digamos, de lo que era en aquel momento el avance de la autovía y sobre todo en algunos puntos concretos y puntuales en Cosquín. Bueno, lo mismo pasa en Vallehermoso con Daniel Espadoni, que se manifestó contra la autovía, inclusive en su momento denunció la firma de uso de suelo de Jorge Caserio sin consultar en los consejos deliberantes. Daniel Espadoni ha manifestado su malestar con esa decisión. Algo, sí, sí, por supuesto, y me parece, y por eso insisto, hay algunas cuestiones puntuales que son alentadores. Y creo que no hay color político tampoco para el ambientalismo, no hay uno que en realidad signifique ni la condena absoluta ni la absoluta solución, pero somos nosotros los que lo vamos a hacer, los ciudadanos a pie. No va a haber ningún líder en particular, pero sí celebro la alternancia en un valle que en absoluta decadencia, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver, pero no la decadencia moral, digamos, por nosotros mismos, sino porque, bueno, estamos siendo sometidos a una violación a cielo abierto, ¿no? Que esta autovía es una violación a cielo abierto. No tengo mejor forma de representarlo en todo sentido, en el sentido arqueológico, paleontológico, en el sentido del bosque nativo, en el sentido de la participación, de haber pasado por encima tan la cuestión represiva, más de 20 defensores ambientales imputados. Defensores ambientales imputados, bueno, el caso de Musso también, lo celebro en ese punto, hasta hace, lo seguirá haciendo, no sé, pero vino cual dueño de estancia, los latigazos, a castigar a los defensores ambientales que pretendieron hacerle una serie de salvedades y manifestaciones, bueno, incómodas, por supuesto, pero lícitas, digamos, la manifestación social es lícito, escondiéndolo bajo el formato de amenaza, de una manera burda, con una complicidad indignante por parte de la fiscalía también. Bueno, digamos, celebro, por supuesto, esa alternancia, nos sorprende, nos alegra mucho. Cosas como Musso no nos tienen que volver a ocurrir, pero bueno, yo no sé si la comunidad está realmente consciente de este punto que estoy manifestando yo, a lo mejor no en toda su extensión, pero bueno, hay que seguir profundizando, y hay que profundizar la actuación de estos políticos, sobre todo en lo que tuvo que ver y tiene que ver con el acto más destructivo que tenemos y que no se va a terminar de hablar, porque no se va a terminar de hablar, porque esto recién empieza, que es la obra de autovía destrucción. No voy a cansar de insistir, lo que no tiene que ver solo y exclusivamente, como pretenden ellos, casualmente, con una obra, con el asfalto en la tierra, como si fuera poco, ¿no? Que es bastante, sino con cosas mucho más profundas que tienen que ver con esa obra, que son esto que acabo de mencionar, el haber atropellado a la participación ciudadana. No, por supuesto. Tan asquerosa y tan fatalmente el haber ordenado el territorio a dedo y como se le ocurrió a ellos, el haberse tomado tan poco tiempo y tan poco profesionalismo. El haberse negado a escuchar el reclamo de la gente en una manifestación que se tildó de escrache, que fue una manifestación y que me parece que un intendente con un poco de seriedad y sensibilidad en ese aspecto podría haber atendido ese reclamo en vez de salir a perseguir, a pedir imputaciones como hizo este intendente. Sí, sí, no solamente salió a perseguir y pedir imputaciones, sino que sus argumentos son tristemente políticos, intentó tildar la persecución es claramente política, además es muy triste. Y lo más triste de todo es la fiscalía, que se hizo eco de una manera... Se prestó para todo práctica, eso. Se prestó para eso, pero aparte se prestó de una manera eficaz, rapidísima, sin ningún tipo de miramientos, justamente, sin ningún tipo de garantía aparte, que es lo que corresponde a una fiscalía, digamos. Salió a perseguir y ya incluso pidió la elevación a juicio sin argumento alguno, porque, y hago un pequeño paréntesis acá, lo que pasó ahí, lo que pasó, insisto, el scratch es muy cómodo, sí, bueno, de eso se trata, ¿no? ¿De cuándo va a ser la protesta cómoda? el día que las protestas sean cómodas, en realidad es porque estamos ya en una burbuja, digamos, de dopamina con el gobierno. Bueno, pero bueno, se puede capitalizar inteligentemente por un dirigente, una protesta, podría ser más inteligente quizá, o escuchar o ver cómo capitalizar esas cuestiones. Protestas en todo municipio va a haber. ¿Qué esperaban también estos intendentes que firmaron los usos de suelo por encima de la población? ¿Qué esperaban de la gente que se iba a ver afectada? No solamente de la población, sino también de sus propios consejos deliberantes, ¿no? O sea, violaron absolutamente todas las reglas más básicas del republicanismo, te digo, ya no de la democracia. Y lo han hecho bancados por un sistema judicial. Saben que los van a bancar, porque ya Bertone en su momento indicó que no había ningún delito en que un intendente firme un formulario, no un uso de suelo, un formulario, lo decía concretamente, ¿no? Entonces, eso, bueno, ha hecho que cada vez sea más disuasivo para la comunidad atacar, digamos, a los funcionarios por estas cuestiones. Pero tenemos buenos antecedentes. Tenemos ahora el antecedente de Costa, que creo que es el dato, y en el Día del Ambiente quiero decirlo, ¿no? Es un primer condenado secretario de Ambiente por haber autorizado desmontes ilegales, o ilegalmente, en abuso de autoridad, ¿no? Y eso creo que es un poquito la luz que nos va mostrando y hacia el futuro, ¿no? Y Costa es un viejo secretario de Ambiente, todavía vinieron muchos más que las hicieron peor que Costa. Sí, peor todavía, así que, bueno, a lo mejor hay una luz, una pequeña luz de, no sé si de esperanza, pero sí de optimismo, en sentir que, bueno, se va a empezar a reflejar también en una acción de la comunidad para señalar este desastre, porque hay otra cuestión. Alguien se va a tener que hacer responsable, porque todavía no sabemos, no hemos medido la dimensión de la bomba atómica que nos han tirado en el valle, digamos, que es esa autovía, ¿no? Es una verdadera bomba atómica cuyo efecto expansivo todavía no lo hemos sentido del todo, y cuando lo sintamos verdaderamente, bueno, va a haber que salir a buscar culpables, responsables, ya sabemos quiénes son, y son estos tipos, Musso, el mismo, este hombre, Viale Macé. Oliva. Oliva. Con el desparpajo que se presentó en la audiencia pública, acomodándose en la audiencia pública, metiéndose por la ventana, y aparte salió a arengar y a apretar ahí nomás, en la misma audiencia, hacerse el macho para usted, y usted que está hablando tal cosa, y ustedes vienen a hablar tal otra, y toda la comunidad está con nosotros, cuando en realidad la audiencia estaba mostrando cuáles eran las falencias, los aspectos que tenían que ver con la autovía, situación que no mencionó absolutamente nada, porque no saben absolutamente nada. Jamás salieron a objetar los argumentos, a responder objeciones. No, por supuesto. No, eso no, porque eso no es para ellos. Ellos fueron a hacer un acto político a la audiencia pública. Bueno, simplemente es una derrota electoral, no van a escaparse ni se les va a terminar el poder, porque lo van a seguir manteniendo, no seamos tampoco tan torpes de suponer que de repente van a desaparecer, van a estar presentes. Sí creo que, bueno, hay cierta línea política que está mostrando ya su mayor decadencia, esperemos que así sea. Pero sobre todo, sin pensar en ellos, sino en nosotros, que bueno, que poco a poco haya mayores índices de fortalecimiento del ambientalismo en el valle, que tanto lo está necesitando. Porque tenemos mucho para revisar. Estamos en una especie de letargo, eso es cierto. Pero tenemos mucho para revisar y mucho para continuar. El juicio de amparo contra la autovía sigue vigente. ¿Cómo está eso, René? La gente está escuchando, quieren saber qué novedades hay, porque sabemos que se mueve ese expediente, no está tan congelado como creen. Claro que se mueve, está totalmente vigente, totalmente en movimiento, los jueces están espantados, ya no saben qué excusa meter para evitar de evitar ir sobre el fondo del asunto y resolver. Tienen como consigna que la obra no se para. Eso están todos de acuerdo, ¿eh? La obra no se para. Pero mientras tanto vienen incorporándose nuevos actores. Los últimos han sido la comunidad de Las Tunas, demostrando que, bueno, no sé si sabían, se había dictado una medida cautelar a medida del poder, digamos, una medida cautelar chiquitita, bien chiquitita, bueno, está bien, una medida cautelar para que no se toquen las pircas y este sitio arqueológico que mencionó la comunidad de Las Tunas, y lo tocaron y lo pasaron por encima. Entonces ahora está viendo si decide la jueza ver si se violó o no se violó la medida cautelar. Miren, es patético, gente. Cuando abramos esto a la comunidad, cuando la comunidad sepa quiénes son los jueces, yo creo que tiene que haber una transformación muy, muy, muy seria. Esto en consonancia con lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Pero desde una mirada diferente, ¿no? Yo acá no corro ni por izquierda, ni por derecha, ni por kirchnerismo, ni por pro. Acá corro por ambientalismo. Los jueces están siendo cómplices del ecocidio. Y esto toca a la jueza Ortiz de Gallardo, la más ambientalista de la Cámara, ¿no? Fíjense, la jueza más ambientalista de la Cámara, lo que está haciendo. No hay absolutamente nada, puede caer una bomba atómica, que no se suspende la obra. Esta es la línea que tienen, lo dicen, citan en la resolución 43, que es patética, del TCJ, donde el TCJ sale a decir esto. Es decir, muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero la obra no se detiene. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero mientras no haya un fallo, definitivo sobre el amparo, vamos con la joda loca, ¿no? Es la cautelaridad, es gente, yo sé que es muy difícil de expresar, pero es muy importante también que la comunidad sepa cómo actúan los jueces sosteniendo mediante la cautelaridad o la no cautelaridad, porque lo que estamos pidiendo es eso, que se dicten medidas cautelares, que se suspenda la obra, que se revise todos los aspectos, los técnicos, los jurídicos, hasta que estén garantizados todos esos aspectos y se pueda reanudar, en todo caso, la obra, suponiendo que los puedan garantizar, que no pueden, porque están pasando. Y entonces, por encima de comunidades. ¿Cómo termina esa película? Entre un montón de aspectos técnicos insostenibles y una justicia queriendo sostener eso de alguna manera con falta de resoluciones. ¿Cómo termina una novela de ese tipo? O sea, uno se pregunta. Bueno, eso es justamente lo que vengo a plantear en este Día del Ambiente, ¿no? En el Día del Ambiente reconozcamos quiénes son los actores del desastre y del ecocidio, porque esto, aparte, ayer hablaba con un colega tuyo que... No es solo nuestro. Bueno, mencionaba recién lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Con la Corte Suprema, a todo nivel, pero también en el ambiental, y a nivel mundial con las cuestiones ambientales. Estamos pasando por un momento muy, muy de gran reacción, me parece que sería la palabra, ¿no? Por parte del poder. De establishment, ¿no? De quienes no miran absolutamente nada, porque se van a beneficiar de todo, también se van a beneficiar de las catástrofes que van a generar, o por lo menos lo suponen. Entonces lo que tenemos que estar señalando ahora es cómo vamos a llevar a enjuiciar, juicio y castigo a los responsables de este ecocidio. Hoy lo tenemos que pensar. Hoy tenemos que pensar en esos jueces, en esos funcionarios como Muso, en esos funcionarios como... Y aparte han quedado escrachados porque están en las audiencias, han dejado los dedos marcados. Y esto también es el dato que nos tiene que complacer a nosotros, a todos aquellos que hemos estado trabajando, para que estas cuestiones se lleven adelante, a pesar del desaliento. Igual la van a hacer y todas esas cosas. Que igual la van a hacer, bueno, está bien, igual la van a hacer, pero por lo menos... No se la llevan de arriba, tanto en las audiencias como en los amparos. No nos olvidemos que el amparo hoy se está transformando en una mega causa. Invito, y además, a la comunidad que sepa que puede participar cualquiera. Va, busca a su abogado y se incorpora al amparo, y están aceptando a otros actores, terceros terceros adhesivos que se van incorporando en esto, que puede llegar a ser una mega causa, ya lo es, con distintos actores, donde vamos señalando todos los errores y todos los aspectos que van ocurriendo, desde las detonaciones, otra vergüenza de esta jueza Inés de Gallardo, hay que decirlo, tienen nombre, esta gente son personas. Son personas que deciden que a pesar de que hay niños con síndrome de autista y problemas muy serios, sufriendo las detonaciones, dan vuelta a las medidas cautelares que ya se habían dictado. Las dan vuelta, dicen, siguen las detonaciones, sigue la obra, sigue el pam, pam, pam. Vamos a hablar de todo lo que quieran, pero la obra sigue. Esto es exactamente lo contrario a lo que plantea el derecho ambiental. Es vergonzoso. Esas personas, además, después, son parte de los grandes congresos ambientales. Después dan cátedra. Dan cátedra. Las personas que dan cátedra de derecho ambiental son las mismas que están firmando este tipo de resoluciones. La verdad que no puedo imaginarme un mundo más contradictorio. Pero bueno, algo me dice que esto no es nada nuevo, ¿no? Tenemos que seguir presentes, no desalentar, bueno, seguir marcando estas pautas y estos puntos, porque falta mucho todavía y, como vemos, la cosa no está dicha en absoluto. Así que bueno, eso es lo que puedo decir en este Día del Ambiente 5 de junio. René, querido, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, buena semana. Gracias, igualmente.